Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. El ruido de los cristales rotos se oye por toda la calle. Los escaparates de Oxford Street acaban de estallar. En una acción coordinada, el 1 de marzo de 1912, cientos de sufragistas convergieron en la zona comercial de Londres para hacer saltar por los aires los escaparates de los establecimientos. Una calle cada 15 minutos, 400 comercios atacados. Más que un sabotaje, un acto de guerra. La elección de los comercios como objetivo del ataque no había sido casual. La aparición de los grandes almacenes, unas décadas antes, no solo había cambiado la geografía de las ciudades, sino también los discursos sobre el género. Sufragistas, dependientas, psiquiatrizadas y ladronas desafiarán a la sociedad victoriana y subvertirán los roles que les habían sido asignados. Así comienza el libro Ladronas victorianas, cleptomanía y género en el origen de los grandes almacenes, que publicó en febrero de 2017 la editorial autogestionada Antipersona. Para celebrar el inicio de la época navideña, hoy nos adentramos en esta génesis del consumo moderno de la mano de su autor, Nacho Moreno, Nacho Palomitas, a quien tenemos aquí en el estudio de la Escalera Caracola. Pero ojo, ¿qué ocurre al otro lado del mostrador? Valentina hoy se enfunda el mono azul para indagar en ese oficio aún hoy tan feminizado como es el de las dependientas. También estiramos el cuello para asomarnos a los despachos de los emprendedores decimonónicos y su visión de futuro con el análisis de la serie Mr. Selfridge que nos trae Reino Hueco. Diane Spottin repasa un siglo de famosas ladronas a caballo entre la justicia social y la cleptomanía de la millonaria. Charlie, por su parte, pone el hilo musical y Loli DJ maneja el ascensor de esta galería victoriana. Yo soy Gaels y este es el programa número 148 y penúltimo de 2017 de Sangre Fucsia. Así que ya sabes, si quieres, roba este podcast. See you later. Ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No. Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Bienvenido a los estudios de Sangre Fucsia, a donde no es la primera vez que vienes. Sí, sí, gracias. De hecho, estuvimos aquí haciendo un programa de country feminista hace un par de años. Country feminista y queer. Imagínate. Sí, hace ya. Revisad, queridas oyentes, en los archivos de Sangre Fucsia, porque es un programa tan o más interesante que el que vamos a tener hoy. Bueno, centrándonos en el asunto, cleptomanía, género y grandes almacenes. Estos tres grandes ítems se incluyen en el título del libro, pero cuando te pones a leer, te sientes un poco como que de repente es como entrar en IKEA, que sabes por dónde has entrado, pero no sabes por dónde vas a poder salir. Sí, la verdad es que la investigación llevó muchos años porque tengo este problema como que soy acumulador de información, entonces es todo, voy a bajarme artículos. Pero la hora de escribir, como estaba harto también de escribir artículos académicos y la tesis, que siempre tienes que buscar objetivos y tal, como que me dejé llevar. Y bueno, creo que se nota un poco que el libro no tiene mucho rumbo, pero bueno, al final se encamina. Quiero decir que sí, que disfruté mucho dejándome llevar por la información, que es algo que las investigadoras pues no tenemos muchas ocasiones de hacerlo. No sé si nos va a dar tiempo, pero además esto de ladronas, de cleptómanas, de género, de grandes almacenes, hay también mucha información y mucha reflexión sobre la mirada, el urbanismo, las clases sociales, el cambio de siglo, el fin de siglo. Sí, no, la verdad es que hubo un momento muy absurdo en mi vida, que yo estaba estudiando Historia del Arte, que por cierto la acabé, spoiler, la acabé, y me interesó mucho los grandes almacenes, porque dije, jolines, es una arquitectura que como que no te enseñan, ¿no? Y entonces me empecé a documentar sobre grandes almacenes y ahí apareció la figura de la cleptómana. Y yo dije, Dios mío, esto es oro. Pero sí que es verdad que es un libro que está muy centrado en la revolución comercial que surge a partir de 1850, con la venta masiva de productos. Sí, vamos a hablar un poco de la cleptómana, que es como la figura, ¿no? Quizá que atraviesa todo el libro y que es interesantísimo porque, como bien reflejas, es resultado del desplazamiento de la delincuente, que eran las obreras, a la enferma, dedicada a esta categoría, a estas mujeres. Cuéntanos un poco más sobre esa psiquiatrización o esa deriva de enferma y, por supuesto, siempre asociado al útero y a la sangre menstrual. Claro, el drama esencial que tiene la cleptómana es que básicamente es una señora de clase alta. Y es una señora de clase alta que en un momento dado de la historia del comercio y de Occidente, del capitalismo, se encuentra rodeada de objetos que puede comprar. Hasta ese momento, pues, las señoras iban a comprar, pero había como era una experiencia pues como muy bajona, ¿no? O sea, te enseñaban un guante, una viajera decía, ir a comprar en Francia es aburridísimo, porque son muy tacaños a la hora de enseñar, ¿no? Entonces, se vive esa explosión de los grandes almacenes y en un momento dado las burguesas se pierden y empiezan a robar. Claro, no son mujeres obreras, no son pobres que roban, sino que son mujeres de clase alta. Entonces se pone en marcha toda una maquinaria de justificación que al mismo tiempo encierra y acalla a esas mujeres, ¿no? Y una de ellas fue no la psiquiatría, porque bueno, son como las décadas anteriores a que Freud empiece a publicar, existen todos esos discursos sobre el cuerpo y la taxonomía, que era algo tan de moda a finales del siglo XIX, en el que se decía que bueno, que gran parte de esos robos provenían por disfunciones fisiológicas y más concretamente el útero. Todo eso se resumía en una frase de un juicio que para defender a una burguesa decían, obtenía más placer de los robos que del padre de sus hijos. ¡Qué gran frase! De hecho, esa asociación continúa incluso en la película famosa, quizá la película que ha resaltado, bueno, acuñado, ¿no?, el concepto de cleptómana, Marnie, la ladrona, de Alfred Hitchcock. Me encanta esa reflexión que haces, que incluso hasta ahí se mantiene la asociación con la disfunción uterí, cuando en un momento dado, en una escena, Hitchcock funde la escena del robo como con una cortina de sangre que cae. Sí, había un... Evidentemente existía toda una gran literatura, desconozco si Hitchcock la conocía, aunque me huelo que sí, sobre todos estos problemas. De hecho, los primeros estudios sobre ladronas, que no eran de mujeres burguesas, sino de prostitutas en París, empieza a decir que las prostitutas robaban más cuando estaban en el periodo menstruando o cuando tenían una menstruación mayor. Entonces, sí que existe una conexión entre esas disfunciones del útero, de la menstruación. También estaba muy relacionada la figura de la cleptómana, evidentemente, con la menopausia. Que los abogados decían, estaba en cambios inherentes a su edad, ¿no? Entonces el jurado ya sabía que estábamos hablando de una mujer menopáusica. Entonces toda esa literatura influyó, creo que, en la construcción de Marnie, en que cada vez que roba ella pierde el conocimiento y funde en rojo. Entonces a mí me parece una referencia a la menstruación como muy evidente. Clarísimamente, sí. También había en esos discursos médicos una alusión al carácter fálico, ¿no?, de los objetos que robaban estas mujeres. Claro, esto se produjo unas décadas después, cuando ya Freud empezaba a ser reconocido. Algunos empezaron a analizar qué tipo de objetos robaban, ¿no?, y decían que, bueno, que en los casos que se habían analizado, las mujeres estaban en un periodo determinado de su ovulación y robaban, pues, paraguas, lápices, y decían, también hemos visto el caso de una lesbiana que robaba como cajas de música, ¿no? Entonces lo relacionaba de algún modo. Eran esas, a mí, quiero decir, hay un punto que ese machismo científico, pseudocientífico, era terrible, pero que tiene un punto muy cómico en ese disparate. Sí, por suerte hoy podemos reírnos, aunque, bueno, muchas de las derivas de este discurso siguen presentes, pero bueno, tan extremos y da la risa. Bueno, además del privilegio para delinquir con calma, citándote, realmente este cambio en la fisionomía del consumo y del urbanismo también tuvo muchas repercusiones para las damas de alta sociedad. De hecho, en la serie Downton Abbey se ve perfectamente el cambio. A lo largo de sus 6 temporadas se ve perfectamente lo que supuso para esas aristócratas el cambio de chica buena victoriana a mujer moderna. Por ejemplo, en esta serie, ya cuando después de la Primera Guerra Mundial, en los alegres años 20... ir de compras a Londres es el eufemismo perfecto tanto para ir al ginecólogo como para encontrarse con el amante. Un cambio radical. ¿Qué otros cambios supuso este, y vuelvo a citar, nuevo y malsano hábito de ir a la tienda para las mujeres de clase acomodada? Claro, el asunto es que por un lado, los grandes almacenes, que eran una especie como de vida doméstica en el mundo urbano, ¿no? De hecho, los más lujosos, que eran donde acudían las damas de clase alta, tenían, pues, para tomar té, escribir cartas, salas de descanso, salas de música, y eso permitía por primera vez que las mujeres accedieran a un entorno urbano. De hecho, uno de los hitos que se produce, evidentemente, es que aparecen los urinarios públicos para mujeres, que permitían que las mujeres pudieran ir de compras. Pero ese entorno de compras, ese entorno capitalista de compras, sí que permitió que la presencia de mujeres en las calles, evidentemente siempre han habido mujeres en las calles, pero solas eran o obreras o prostitutas. Entonces permitió la aparición de nuevos hábitos, no lejos de equívocos, ¿no? De hecho, uno de los casos que aparece en el libro es una dependienta que le acusaron de prostituta y lo llevó a juicio porque simplemente estaba paseando por las calles. Entonces ahí existe una fricción entre moralidad, libertad y consumo que era como muy interesante. Ahora vamos a explorar ese tema, pero antes vamos a escuchar una canción. Hablábamos de toda esta paradoja que supuso que el consumo fuese, de hecho, un atisbo de libertad y de cómo confundían. De repente las mujeres de clase alta aparecían en un coto, en un espacio que estaba destinado previamente a las obreras y a las prostitutas. Además de estas window shoperas victorianas que se juntan, como decimos, con las mujeres que ya habitaban esos espacios, obreras, prostitutas principalmente, aparece una nueva figura, que yo no sé, Nacho, si te la inventas en tu libro o realmente existe, que sería la flaneuse, la flaneuse, la paseante, ¿no? Un término espejo del célebre flaneur, del célebre paseante. ¿Crees que existió de verdad? Y si es así, ¿por qué no ha calado en el imaginario? Bueno, la verdad es que no me lo inventaba. Me hubiese gustado ser tan lista como para inventármelo, pero no. Esto es un debate que existe desde finales de los 90 o algo así, entre distintas historiadoras de las mujeres o historiadoras del siglo XIX. La figura del flaneur era la figura del intelectual que recorría las calles, que estaba como empoderado, que caminaba entre la multitud, que reflejaba toda esta vida urbana a base de fragmentos. Esto empezó por Baudelaire y siguió pues hasta la actualidad, la figura del flaneur. Entonces, distintas estudiosas del siglo XIX y también de la historia de las mujeres, algunas han reivindicado también la figura del flaneuse, que sería es la mujer que recorre la ciudad en libertad. Esto, claro, crea bastante polémica porque había algunas estudiosas que decían es imposible que existieran flaneuses y es imposible que cualquier mujer del siglo XIX quisiera estar tan asociada a lo público. Pero sí que es verdad que han existido investigaciones que a mí me parecen muy interesantes sobre cómo la mujer burguesa, porque bueno, teníamos, como decías, la obrera, la prostituta, y luego también estaba la reformadora social, que eran las que podían pasear por el Londres victoriano, pero existen estudios sobre cómo las mujeres burguesas poco a poco fueron colonizando el espacio y cómo interactuaban, ¿no? Y un ejemplo de ello fue la aparición de los escaparates, ¿no? Que para alguna estudiosa es antes del cine, lo que sirvió para construir la feminidad fueron los escaparates, eran verdaderos espectáculos. En algún viajero a Nueva York decía que los hombres dominan en todos los aspectos de la vida menos en las aceras, porque hablaba de las colmenas de mujeres viendo los escaparates. Entonces es muy interesante cómo se reconstruye esa figura y cómo podemos encontrar rastros de la vida de las mujeres en la experiencia urbana, ¿vale? Sí, antes comentabas el caso de una dependienta confundida con una prostituta. Era común en esa época y de hecho también podemos ubicar, ¿no?, en este cambio del urbanismo, de los escaparates, del uso del espacio, el nacimiento del acoso callejero. Bueno, de lo que hoy consideramos acoso callejero contra las mujeres dignas, ¿no? O sea, obviamente también a las prostitutas y a las obreras, pues estaban expuestas a esa mirada erotizante y a las palabras y además, pero cuando lo empiezan a experimentar las burguesas es cuando el tema salta a los titulares de prensa. De hecho, recoges en el libro varios casos y me gustaría preguntarte si crees que el tratamiento por parte de la opinión pública ha cambiado mucho o si hemos avanzado mucho respecto a hoy, porque es un poco deprimente, claro, hacer la comparación. Quiero decir, esa información se me cruzó y claro, era como era demasiado jugosa como para dejarla pasar. Pero bueno, sí que existían diferencias, ¿no? Algunos grandes almacenes tenían entradas de hombres y entradas de mujeres, con distintos ascensores que llevaban a distintos. Porque, por ejemplo, que un hombre pasara por una sección de prendas interiores femeninas era algo inconcebible en aquella época. Sí que existían esas separaciones, pero evidentemente donde no existían esas separaciones, los peligros para las mujeres eran muy evidentes, ¿no? De hecho, una de las que porque existe, gracias a Dios, existen muchas diaristas, ¿no? Muchas mujeres que escribieron diarios en la época y comentaban cómo iban a pasar la mañana a Londres, ¿no? Para ir a comprar. Y entonces se comentaba cómo no habían que pasar por ciertas aceras donde estaban los clubs masculinos porque te podían acosar y el acoso era algo que iba al orden del día. Y lo interesante es que se convirtió en asunto nacional, ¿no? Que los periódicos empezaron a abrir su sección de cartas para que acosadores y acosadas explicaran sus experiencias, ¿no? Y los argumentos de algunos acosadores eran terriblemente contemporáneos, ¿no? O alguno decía, es que no estamos en Persia, quiero decir, enseñan el tobillo, claro, estas damas que victorianas. Y dice, si no quieren que la vean, que se vayan a Persia y que se vistan de arriba abajo. Y también lo que era interesante es que algunas revistas para mujeres enseñaban cómo caminar, ¿no? Que esto era también muy interesante, cómo caminar en los entornos urbanos. Y los consejos eran terribles, en plan, mantén la mirada perdida y fija, no prestes atención a nada que te pasa a tu alrededor, mantén la mirada recta, la cabeza recta. Y estos consejos, prácticamente el verano que lo estaba escribiendo, no sé qué comunidad autónoma o no sé qué ayuntamiento tuvo la idea de dar los mismos consejos. Suena muy contemporáneo. Bueno, hay mil temas que podríamos seguir tratando, el tema de la mirada, del caminar que acabas de decir. Y bueno, antes de acabar este bloque, también este acoso o esta sexualización, en un mal sentido, del espacio público, se traducía también en el propio acto de consumo. Porque antes no existía este concepto de consumismo, ¿no?, que surge también en este momento. Y esta figura del vendedor o vendedora de los grandes almacenes también en algunos casos se describía en términos de seducción, ¿no? Sexual, de voluptuosidad. No era lo mismo, como bien decías, la racanería de ver un centímetro de tela en un cuarto oscuro entre paneles de madera oscura, que esta voluptuosidad de la mirada, de los sentidos que supuso. Claro, la verdad es que con diferencias según países, porque en Estados Unidos eran mucho más teatrales, pero habían fuentes de refrescos, habían pájaros sueltos, habían animales, habían flores fuera de temporada, habían grandes espejos doblados, que la técnica de la cristalería mejoró mucho a finales del siglo XIX. Era todo un gran espectáculo que evidentemente llevaba la voluptuosidad, ¿no? Aparecen figuras como la del palpés, la que se excita tocando todo, la figura del acosador, el Don Juan de grandes almacenes, y también empiezan las primeras historias y novelas victorianas que en Londres saltan distintos escándalos de lo que se llamaba en ese momento trata de blancas, ¿no? Como los vestidores de grandes almacenes eran los sitios donde te podían raptar. Entonces existía toda esa todo ese juego entre la voluptuosidad y la compra, sí. Que evidentemente estaba conectada con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Qué actual todo. Vamos a seguir reflexionando, pero antes una pausa. Los niños por delante, nos vamos al IPE. Nos vamos al IPE, mi marido tiene por fin la tarde libre. Y empuja los carritos que ole, nos vamos al IPE. Ya se perdió, hay que ver que tiene briga, si lo sabré yo. Este hombre de la bodega se lo gasta todo. El ascensor, se ha roto el ascensor. Ay, cómo pesan las bolsas, pero qué gusto va a ver los con Lady que rebosan. Nos vamos a dejar seguro alguna figura, por ejemplo, las dependientas, porque después va a hablar Valentina en profundidad de este tema. Retomando el párrafo que leíamos en la introducción del programa, te quería preguntar por el papel del movimiento sufragista en medio de todo esto, rompiendo escaparates, tirando huevos al primer ministro. ¿Cómo crees que sería posible entender el movimiento sufragista sin tener en cuenta todos estos cambios urbanos de consumo y de espacio? Claro, hay un punto que hay un libro que es muy interesante, que se llama así en inglés, ¿cómo se vendió el sufragismo?, que está todo basado en realizar conexiones entre el sufragismo en Occidente y el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Y cómo, quiero decir, es de todas conocidos que las grandes representantes sufragistas venían de familias uh-huh. bien establecidas. Muy bien. Eran radicales, pero está muy poco explorado o está poco instaurado en nuestra imaginación de la historia del sufragismo, cómo eso está relacionado con el comercio. Uh-huh. En Inglaterra, los cafés de los grandes almacenes eran punto de reunión de las mujeres sufragistas. Uh-huh. Los grandes almacenes patrocinaban las revistas sufragistas, incluso las más extremistas, y los grandes almacenes, sobre todo en Estados Unidos, te vendían el kit sufragista cuando había una convención, te vendían el gorro, la banda, y con los colores de tu... Incluso cuando se acercaba el momento en el que el Parlamento norteamericano aprobó el voto, algunos te enseñaban a votar. Claro, esta conexión es muy interesante, sobre todo por la historia que contabas al principio, ¿no? Que está un poco en la base del libro. El momento en que las sufragistas, como acción armada, deciden cargarse como 300 escaparates del West de Londres, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa en ese momento? Lo que ellas hacen, porque hacen un manifiesto al día siguiente, es Los señores de los grandes almacenes nos tratan muy bien porque saben que somos unas clientes privilegiadas, pero no hacen presión a sus amigos políticos. ¿No? Es como, y lo que pedimos a los grandes capitalistas es que presionen a sus amigos grandes capitalistas políticos para que el voto se consiga ya. ¿Cuál fue la reacción de los grandes almacenes, que me parece muy significativa? Fue barrer cristales y no armar más ruido. Algunos incluso doblaron el dinero en anuncios a las revistas. Qué bueno. ¿No? Esto es los peligros de la cooptación capitalista. Podemos ver un paralelismo con el orgullo gay hoy en día, clarísimo, ¿no? No, claro, sí. Eso está muy bien traído porque parecía que algunas ciudades, los grandes almacenes, si había una convención sufragista y después un desfile sufragista, era como cuando en Madrid, para el World Pride, pues McDonald's pone las banderas, o probablemente se vivía algo así. Pero es muy significativa como esa primera, o sea, esa conexión del feminismo con el capitalismo, crea tiranteces, claro, y crea. Claro. Y podemos ir aún más allá. La verdad es que cuando en Sangre Fucsia sacamos nuestro trivial feminista, Feminismos Reunidos, no había salido aún tu libro, no lo habíamos leído. Y desde luego que nuestra idea, lo sabíamos, no es súper original, no es nada del otro mundo. Pero leyendo tu libro, cuando descubrimos todo ese merchandising en forma de juegos de mesa, de la oca sufragista, los naipes sufragistas, bueno, nos queríamos morir de la emoción. Me dio mucha rabia porque si hubiésemos coincidido en el tiempo, os hubiese puesto, claro, era como a un pie de nota, aunque fuera a pie de nota. No, pero es muy interesante porque, sí, claro, existe esta idea de que la segunda ola del feminismo fue la primera vez que el feminismo se enfrentó a la comunicación de masas, ¿no? Esto es bastante equivocado, porque las sufragistas ya desarrollaron todo, pues tenían había mucho merchandising tanto feminista como antifeminista. Es verdad que las feministas, algún grupo sufragista, abrieron sus propias tiendas en Londres, lo que permitió que ellas vendieran. Pero tenían desde... Una de las cosas que me gustaba mucho es que tenían una baraja que consistía en conseguir el juego, en conseguir el voto a las mujeres. Y lo que se decían eran, coge la baraja, llévala a tu balneario de vacaciones, sácalo en las noches largas y haz que sirva para iniciar una conversación sobre el sufragismo. Ay, o sea, que no solo tenían los juegos, sino que tenían claro el modo de utilizarlos. ¡Qué grandes visionarias de la comunicación! Maravilloso. No, pues hombre, sí, esta cooptación por el capitalismo y el feminismo, es que también pensaba en esta moda, ¿no? De que empezó, bueno, que se renovó hace unos años, de las grandes marcas sacando camisetas con lemas feministas, también leyéndolo. Todo está ya vivido. Quiero decir, el tema, o sea, es un tema delicado, ¿no? Porque es también, sí que es verdad que yo estoy de acuerdo con alguna escritora que dice, necesitamos una mítica del feminismo, entonces el sufragismo es un buen modo donde empezar. Sí que es verdad que creo que está muy bien crear unos seres míticos que eran buenísimos y consiguieron el voto para las mujeres, pero también es verdad que plantearnos históricamente sus problemas, sus dudas y el modo en el que, de manera también muy inteligente, porque lo de las cartas, había también mucho merchandising antifeminista, ¿no? Como todas las como todos las cartas y los dibujos y también las felicitaciones de San Valentín, que eran especialmente como, sí, no sabes, querida, no sabes, querido, lo oprimida que estoy. Pero hay un punto que es muy interesante, ¿no? Que es cómo se comportó el gran capital, cómo ellas aprovecharon las herramientas del capitalismo uh-huh. y de la comunicación para conseguir sus objetivos y cómo podemos manejar esas dos cosas. Y creo que, bueno, eso nos lo preguntamos a día de hoy. Totalmente. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Quien nos esté escuchando y todavía no se haya leído este libro, creo que estará corriendo a la web de Antipersona a reservar Ladronas Victorianas, Cleptomanía y Género en el origen de los grandes almacenes. Porque esto es solo un poquito de lo que abarca el libro. Hay muchísimo más condensado en estas, ¿cuántas páginas? Son 250 páginas. Es un tamaño pequeño, he de decir que me he entendido muy bien con la editorial y que una de las cosas buenas es que Cultura a precio razonable vale Exacto. 9 euros. Gastos de envío incluido a la península. O sea que, y sobre todo, bueno, ha sido una experiencia muy bonita porque la gente lo ha disfrutado mucho. Yo lo he disfrutado mucho haciéndolo y las lectoras leyéndolo, o sea que todos nos lo hemos pasado muy bien. Por supuesto que sí. Y aquí extendiendo la experiencia hasta las ondas. Muchísimas muy gracias, bien. Nacho. Venga, un abrazo, chao. Babylonian won't lose much, and we have dinner tonight. Joanna, Joanna, Joanna, Joanna. Cameras trying to watch us, mirrors on TV, but they're not gonna catch us, 'cause we're gonna, gonna, gonna run, run, run. Joanna, Joanna, Joanna, Joanna, run! Como ya hemos comentado hasta ahora con Nacho en el estudio, los grandes almacenes llevaron las mujeres burguesas a la calle, al espacio público. Antes eran sobre todo las prostitutas y las mujeres de clase obrera las que pisaban las calles sin acompañantes. No que antes no se compraran mercancías, pero la forma de hacerlo era diferente. A partir del final del siglo XIX, el consumo involucraba no solo la compra de bienes, sino toda una forma de vida, una forma de ocio que fomentaba el uso del espacio público también para las mujeres respetables. Para estas señoras, los grandes almacenes se convirtieron en espacios en los que pasar el tiempo. Lavabos confortables, zonas en las que poder descansar con periódicos y papel para cartas, restaurantes, también había cosas que hoy en día ya no hacen falta, como sitios para llamar por teléfono. El consumo femenino, en el que las mujeres eran las destinatarias finales de los productos, abrió la puerta para algunas al trabajo asalariado. Varias profesiones se feminizaron, entre ellas la de la dependienta. No entraron de repente y en masas, sino que fue un proceso gradual, pero bastante rápido al mismo tiempo. En Marshall Field de Chicago, por ejemplo, las primeras mujeres fueron empleadas en el sector lencería y en el prêt-à-porter. Vaya sorpresa, ya que se consideraba que la delicadeza de las mercancías necesitaba de mujeres. En Macy's, a los 10 años de apertura, las mujeres constituían ya el 80% de la plantilla. A finales del siglo XIX en Estados Unidos, vender era una profesión feminizada. Las razones por las que los emprendedores preferían a mujeres eran variadas. y, sobre todo, muy contradictorias. Se decía que los modales más modestos de las mujeres eran preferibles a los de los hombres. En 1887, un ejecutivo dijo: «Llevo 13 años siendo un ejecutivo y me he encontrado con 4 chicas deshonestas. En el mismo tiempo, he tenido que despedir a más de 40 chicos. Los chicos fuman y pierden a las cartas y hacen un montón de cosas que las chicas no hacen. Y están empeorando en vez que mejorar. Yo elijo a las mujeres». Otros decían que las mujeres eran más asertivas y que se podía confiar en ellas para convencer a las clientas para que compraran. Vamos a ver. A los empleadores lo que les encantaba de verdad era no tener que gastarse mucho en salarios. Y sobre todo en salarios para las mujeres, claro que sí. Algunos pensaban que ellas salían menos que ellos simplemente por el hecho de ser mujeres. Otros lo debían al hecho de que se podían reemplazar con suma facilidad, dada la amplia disponibilidad de manos de obra. Finalmente, otros creían que era por la baja calidad del servicio que las mujeres daban. Aunque algunos pensasen, no muchos, que las mujeres eran iguales que los hombres en cuanto a habilidad en vender, eran poquísimos los que decían que tendrían que recibir el mismo salario que los varones. La misma carrera de hombres y mujeres se construía de forma muy diferente. Para los varones se trataba de un sistema de aprendizaje informal del que salían con puestos más altos en la jerarquía de la empresa, mientras que las mujeres se las contrataba, pagaba y trataba como en un contrato temporal. Al seleccionar la plantilla, los managers eran mucho menos selectivos con las mujeres, asumiendo que solo se trataba de un currito temporal para que la familia pudiese salir del apuro económico, y que si no tenían herramientas para trabajar bien como vendedoras, con disciplina estricta y multas, se podía resolver el problema. But never my heart, so tired of Como ya hemos escuchado, en los grandes almacenes se encontraban mujeres de clase privilegiada como consumidoras con las de clase sirviente como dependientas. ¿Cómo se conjugaba la procedencia de clase media de las compradoras con el origen obrero de las vendedoras? Hay que decir, en primer lugar, que la mayoría de las empleadas eran blancas y nativas y tenían que poder proyectar una imagen de clase media. Lo que pasa también hoy en muchas profesiones de los servicios. Las empresas mostraban cierta preocupación por los atuendos de las dependientas y empezaron a reglamentar los códigos de vestimenta, mientras que con los años los informes internos de varias empresas revelaban un mayor énfasis en la educación y la profesionalización de las empleadas. Las propuestas de reforma progresista, como las restricciones a las horas de trabajo, un mejor salario y los elogios para algunos programas de welfare de las tiendas, se convirtieron en una forma en la que las reformadoras de clase media podían ejercer su propio control sobre las vendedoras. Los dormitorios de las empresas en los que se alojaban las dependientas, por ejemplo, no eran solo una forma de dar un sitio donde descansar, sino también una forma de tener controlada la sexualidad y la moral de las chicas. La preocupación general era que las mujeres estarían expuestas a personas de diferentes clases sociales, grupos de edad y etnias en el lugar del trabajo. Las parejas y padres perderían el control patriarcal sobre quiénes eran y qué hacían sus esposas y sus hijas. Había el temor que las trabajadoras destruirían la estructura de la familia. Claro, una vez fuera del ámbito doméstico, ¿por qué tendrían estas mujeres que volver a él? To everyone, the best things in life are free. La mayoría de estas mujeres eran jóvenes que no estaban casadas y aportaban un sueldo a las familias de clase obrera. Menos de la mitad eran mujeres casadas, viudas o divorciadas. Entrar en el mundo del trabajo, aunque siendo consideradas seres subordinados, eterna menores y que solo ayudaban a la economía familiar, significaba para estas jóvenes entrar en un espacio hasta entonces habitado casi exclusivamente por hombres. Para las mujeres, se estaba abriendo un espacio de libertad no exento de condena moral. Los vendedores varones encontraban inquietante tener que compartir el espacio de trabajo con las colegas mujeres. De repente, ni podían hablar ni se podían comportar como lo habían hecho en un ambiente exclusivamente masculino. Esto no quiere decir que hombres y mujeres desarrollaran esferas rivales dentro del lugar del trabajo o actuasen con hostilidad dentro de sí. De hecho, los nuevos entornos de trabajo mixtos fueron un reflejo del mundo urbano fuera del lugar de trabajo, donde hombres y mujeres se mezclarían de manera informal. The moon belongs to everyone. Sobre todo para las mujeres solteras, el trabajo fue la oportunidad de pasar más tiempo fuera de casa, más tiempo en público y con hombres. Esto amplió los límites de lo que la cultura de clase media y los padres más tradicionales de clase trabajadora consideraban aceptable. Estas mujeres trabajadoras conocían muy bien los riesgos a los que se sometían pisando la esfera pública. Sin embargo, estaban conscientes de que podían controlar los riesgos con su propia inteligencia y en alianza con otras mujeres. Construían sus propios mapas de donde se sentían que estaban seguras y donde no. Lo mismo que hacemos hoy en día. Y sí, ya sabemos que el trabajo asalariado no es una liberación para las mujeres, pero ha abierto espacios de libertad contradictorios, aservidos al capitalismo y con altas dosis de explotación, que pero fueron una forma de salir de otros confinamientos y subordinaciones, como el ámbito doméstico. Año 1909, Harry Gordon Selfridge, interpretado por el actor Jeremy Piven, es un hombre de negocios estadounidense que quiere replicar su éxito en Chicago abriendo unos grandes almacenes en la prestigiosa Oxford Street de Londres. La moda, junto a los complementos, maquillaje y perfumes, se dan cita en una nueva ciudad acristalada, los grandes almacenes, esta nueva Babilonia que conocemos ahora como mall o centro comercial, que busca sobre todo seducir a los y sobre todo a las clientas. Por medio de métodos innovadores, Selfridge no tarda en revolucionar el comercio de la época. Empresario dotado de un enorme sentido del oportunismo, Mr. Selfridge no tarda en fascinar a la burguesía londinense, y más concretamente a las mujeres, que forman parte de esta burguesía, pero no solo. Esta nueva idea de tienda es también el lugar donde empleados y empleadas que provienen de las más diversas clases sociales conviven, como hemos visto, convirtiéndose en protagonistas de los cambios sociológicos de un país regido por una panoplia de estrictos códigos a punto de sofisticarse. Mr. Selfridge es una serie inglesa que desde 2013-2014 emite Televisión Española y es la excusa de partida para hablar de las interesantes relaciones entre seducción, consumo y sufragismo y de cómo a día de hoy el folletín sigue siendo una de las vías más interesantes para colarnos, al menos, la historia del sufragismo inglés. Y entendería que estuvieseis pensando en producciones patrias como Velvet o Las chicas del cable. Digamos que estas dos tienen bastante del espíritu de Mr. Selfridge, incluida la capitalización oportunista de cierto signo de los tiempos. No los de entonces, sino los de ahora. Pero conste en acta, no nos quejamos, todo lo contrario, lo celebramos. Conocer a Mr. Selfridge a través de la ficción es encontrarnos a un empresario, un emprendedor. Muy interesante, eso sí, para desentrañar ciertas relaciones que Nacho Moreno nos ha apuntado en su ensayo. Y bueno, relaciones, ya sabéis, entre la sufragista, la votante y la consumidora. Desde su perspectiva, la del empresario que decide democratizar el maquillaje, los perfumes, la moda, no hay diferencia, señor Selfridge. El cambio de signo de los tiempos pasaba de entender el mercado por medio de la seducción. Se le adjudican a Selfridge lemas dignos del management más innovador, incluso hoy, como un jefe dirige a sus hombres, un líder los inspira, o la más manida, el cliente, la clienta, siempre tiene la razón. En este sentido destaca de la primera temporada cómo negocia las relaciones maritales con su mujer, Rosalie Rose Amelia Buckingham, de familia muy acomodada, de la realeza estadounidense, vaya, ya sabéis, profesional, y heredera de una interesante fortuna. El drama folletinesco es quizás lo más interesante de una serie que, por otro lado, nos muestra las codificaciones de género o sus sofisticaciones democratizaciones en tiempos de convulsión política. Cita Moreno en su ensayo, en repetidas ocasiones, además, la obra Shop Girls, The True Story of Life Behind the Counter, de Pamela Cox y Annabel Hobley, un libro donde se aborda el interesante tema de la permisividad de los jefes para que sus empleadas expusieran sus simpatías al derecho al voto, permisividad que no se replicaba en otros ámbitos políticos como las luchas sindicales. A su vez, subrayan cómo las dependientas de comercio se habían convertido en la tercera fuerza laboral inglesa con 366.000 empleadas. Estas autoras son las que señalan, a su vez, a un personaje en particular, Gladys Evans, hija del editor de una Vanity Fair anterior a la que conocemos y trabajadora en los grandes almacenes Selfridge de Londres. Activista sufragista, dedicaba su tiempo libre a la venta del Votes for Women, el periódico de la Women's Social and Political Union. Gladys Evans se dedicó al merchandising propagandístico de la Women's Social and Political Union, además en una de sus tiendas, y se radicalizó hasta llegar a formar parte del grupo que se dedicó a acosar activamente al primer ministro liberal, Herbert Henry Asquith, hasta el punto de ser encarcelada por ello. Gladys Evans se puso en huelga de hambre, siendo alimentada a la fuerza, una táctica de protesta generalizada y posteriormente exportada a Estados Unidos, donde el sufragio femenino se lograría antes que en Inglaterra, pero, todo se ha dicho, gracias a sus ideas. Esta conexión Inglaterra-Estados Unidos nos ayuda no solo a ver las relaciones entre activistas, también cómo en estas relaciones el consumo y la lucha estaban más complejamente interrelacionadas de lo que cabría suponer. En uno de los primeros capítulos de la serie Mr. Selfridge, su protagonista tiene en mente un perfume. El mensaje es nítido, es un perfume no para la noble, sino para aquella que quiera sentirse como tal. El precio, lógicamente, es asequible. La estrategia de imagen, la estrategia de negocio, pasa sutilmente por envolverlo en los colores del partido que lideraba Emmeline Pankhurst. Harry Gordon Selfridge, el de la ficción y el histórico, era un férreo defensor del sufragismo y no tuvo ningún problema en recolectar firmas entre sus empleados para pedir que Gladys Evans, antigua empleada y activista sufragista, fuera tratada como presa política, pidiendo así la remisión de la condena. Apunte, gracias a esta cuestión técnica, por así decirlo, esa condena, pues fue mucho más, digamos, leve, ¿no? Se cuenta que en las campañas de rotura de escaparates, las ventanas de los grandes almacenes Selfridge fueron respetados. Las simpatías del sufragio de Selfridge pudieron haber sido de gran utilidad para la tienda cuando la Women's Social and Political Union participó en sus campañas de destrucción de ventanas en noviembre de 1911 y marzo de 1912. Muchas tiendas, incluso aquellas que como Swan y Edgar eran anunciantes regulares en el Votes for Women, fueron el blanco de estas campañas. Pero las ventanas de Selfridge, 21 en total, de las cuales 12 contenían las láminas de vidrio más grandes del mundo, escaparon indemnes. Sin embargo, y esto se lo debemos a un artículo de Elizabeth Crawford, titulado Mujeres y su esfera, en febrero de 1913, en protesta contra el hecho de que el gobierno había retirado el proyecto de ley de franquicias, Sarah Bennett, tesorera de la Liga de la Libertad de las Mujeres, fue condenada a 6 meses de prisión tras romper una de estas increíbles vidrieras. Por cierto, Sarah Bennett, en 1916, envió una donación a Maud Arnold Sennett, que bueno, este dato es un poco así dentro de la historia, fuera de contexto, pero ¿qué me decís si os digo que todo ello fue a costa de emplear a Gladys Evans como organizadora de la Federación de Hombres del Norte para el sufragio de mujeres? Primeras arrestadas por cleptomanía de la historia fue la tía de Jane Austen, que en 1799 robó un lazo de una tienda de Bath y fue condenada a 8 meses de cárcel. Hedy Lamarr robó 2 veces, una en 1966 y otra en 1991, cosas de valor ridículo que se podría haber permitido. Farrah Fawcett robó ropa de boutiques 2 veces durante los 70. Pitches Geldof, de padre multimillonario, robó maquillaje en un establecimiento de la cadena británica Boots en 2011. Y lo mismo hizo Caroline Giuliani, hija del exalcalde de Nueva York y uno de los hombres más ricos de la ciudad, en un establecimiento de la cadena Sephora. Extraído del blog Tribus Ocultas. Diane Spotting, buenas tardes. ¿Qué te parece este elenco? Buenas tardes. ¿Qué te parece este elenco que hemos preparado para ti? Me parece como el Hall of Fame de las cleptómanas del cuché. Porque tú vas a ahondar en este asunto y nos vas a traer mucha más chicha, ¿no? Bueno, de este Hall of Fame nos hemos olvidado de Winona Ryder. Ajá. Ay, el famosísimo Free Winona. Que lo voy a recordar un poco para las queridas oyentes millennials, que Winona Ryder, a la que conoceréis, hola millennials, por Stranger Things, pero que nosotros la conocemos por Beetlejuice o por esta adolescente peliteñida de Eduardo Manos Tijeras. Claro. Bueno, pues Winona Ryder fue pillada en diciembre de 2001 robando ropa en Los Ángeles por valor de $4,700. Y la escena de las cámaras de seguridad muestra la facilidad con la que tuvo que hacer este robo, porque la actriz camina como cargando una bolsa súper pesada de la que sobresale una funda de traje muy aparatosa. ¿Y alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Los suyos que había arrancado, pues eso, el pito, ¿no? De las prendas, y había pagado por algunos artículos y salía de la tienda tan campante arrastrando el botín. Al muy poco, un listo, y lo vamos a llamar listo porque se benefició de todo este asunto, crea una imagen icónica descargándose de la web, que además es una imagen que ni siquiera es Winona Ryder. Cierto. Porque hubo ahí una confusión. Google en 2001 no era muy acertado. Y la estampa en una camiseta con el mensaje, este mensaje súper famoso de Frine, Winona, liberada Winona. Ajá. Lo más divertido de este asunto es que la actriz demuestra que está muy de vuelta de todo y sigue estando bastante de vuelta de todo, y acude a una entrevista en una revista cuando todavía estaba pendiente de juicio vistiendo esta famosa camiseta, y así aparece inmortalizada en el número de junio de 2002 de W, que es una revista de estas que se llaman femeninas, ¿no? En plena promoción de su última película. Luego se celebra el juicio donde la declaran culpable de vandalismo, que esto me ha dejado un poco así como vandalismo, y la absuelven de hurto. Bueno. Le caen 3 años de condicional y un montón de horas de trabajo comunitario, que para que nos dé un poco así de amor, pues ella lo dedica sobre todo a un centro de ayuda a enfermos de SIDA. Salvo este guiño a la portada de la revista, la actriz la verdad es que calla un poco sobre el asunto, ni emite un comunicado y simplemente espera a que se olvide un poco el asunto del robo. Y me pregunto yo si es que jugó a su favor la fecha de este robo, es decir, 2001-2002, este momento, y si habría sido lo mismo con las redes sociales o con todos estos periódicos online. ¿Qué pues, os parece? Pues fijo que no, está claro. Y más aún con la segunda temporada de Stranger Things y lo mucho que está en el candelero esta serie, pues todo el mundo estaría hablando de esto, fijo, vamos. Sí, o sea, es lo que tiene que ser actriz famosa, pero vamos, que un desliz, pues claro, se magnifica. Pero yo creo que teníamos que meter en este Hall of Fame ladronas que son famosas por ser ladronas. Sí, ¿no? Por favor, vamos. Bueno, unas que... voy a empezar por algunas de las que convivieron con esas ladronas victorianas de las que nos ha hablado Nacho. Y unas de las más famosas, o sea, bueno, famosas en plan estrellas del rock de los robos, son las 40 Elephants, las 40 elefantes, de las que los periódicos decían, comillas, que son tristemente célebres por su buen aspecto, su delicado porte y sus hábiles ropas. ¡Guau! Pues como os comentaba, eran verdaderas estrellas del rock de los robos y decían que llegaban en limusinas con chofer y limpiaban como si nada una tienda en menos de una hora, y de la misma manera se marchaban de allí pitando, habiendo llenado sus vestidos, que eran especiales, como con un montón de bolsillos secretos. Esta banda empezó haciendo pequeños hurtos en tiendas y se convirtió en una saga de ladronas. Entre ellas destacaron Alice Diamond, hija también de una ratera, que pasó su legado y liderazgo de la banda a Shirley Pitts, a la que se la acabó conociendo como la reina de las ladronas de tiendas, en inglés Queen of Shoplifters. Ajá. Y convirtiendo esta banda en una de las más longevas con, agarraos, 75 años en activo. ¡Qué pasada! Se centraron no solo en robo de tiendas, también en desplume de casas enteras, haciendo uso de referencias falsas para trabajar como servicio doméstico. También hacían extorsión a hombres casados a los que seducían y luego reclamaban dinero. Uh-huh. Y en general, estableciéndose como las auténticas reinas de los robos en Londres y parte del resto de Inglaterra en el periodo de entreguerras. Uh-huh. Además de este emporio del robo, que no tenía nada que envidiar a los bajos fondos masculinos londinenses, eran muy conocidas por organizar fiestas súper animadas, gastar en los mejores clubs sin mirar el dinero y en general llevar una vida de lujos que emulaba a las grandes estrellas del cine de los locos años 20. Así que yo creo que un poco de culpa la tiene el sistema, y este sistema también aspiracional de utilizar el ascensor de clases, en este caso mediante el robo. Total, bueno, yo me apunto también a esas fiestas, pero oye, ¿y se podría decir además que estas 40 Elephants eran antisistemas o solo aspiraban a formar parte del mismo? Claro, en los términos en los que se desarrolló su emporio, yo diría que no, ya que no había un mensaje político que así lo indicara. Pero os puedo dar unos ejemplos de mujeres antisistema que utilizaron el robo de bancos como uno de los medios para desestabilizar al capital. ¡Ay, sí, sí, por favor, cuéntanos! Bueno, pues vamos a bucear en los archivos de las más buscadas por el FBI en uno de los momentos álgidos. El robo a centro de financiación para la lucha, el robo a bancos para financiar la lucha armada de grupos políticos de Estados Unidos en los años 70. Vale. En concreto, para financiar al partido de las Panteras Negras. Uh-huh. Pero vamos a hablar de Catherine Ann Power, alias Alice Metzinger, que no formaba parte del grupo de las Panteras Negras, así sorpresivamente. Vale. Esta estudiante simplemente decidió organizar su rabia en contra de la participación en la guerra del Vietnam y la lucha anticapitalista, apoyando de manera directa uno de los grupos más reconocidos y robando en septiembre de 1970 una armería de Massachusetts y posteriormente unos cuantos bancos para posteriormente poder entregar el botín monetario y de armas a las Panteras Negras. Uh-huh. Desgraciadamente, bueno, así lo vamos a decir, en uno de los robos un guarda resultó herido y murió a causa de las heridas, colocando a Liz Metzinger en la lista de las criminales más buscadas por el FBI hasta que se entregó voluntariamente en 1993. ¡Buah! O sea, pasó mucho tiempo en la clandestinidad. Sí, muchísimo tiempo en la clandestinidad. Además, ella dejó de ser una de las más buscadas y vivió como una vida bastante normal. De hecho, las historias de los periódicos más mainstream hicieron un tratamiento pues bastante nefasto de esta noticia, incidiendo sobre todo en que Catherine había llevado una vida de ama de casa convencional durante su fuga y construyendo básicamente una historia donde se obviaba de verdad completamente la relación de dichos robos con la financiación material a las Panteras Negras. Ya. De hecho, por cierto, que le valió una sentencia más leve, ya que se probaba que ella personalmente no se había beneficiado del dinero que había robado, sino que obviamente se lo había entregado a las Panteras Negras, con lo cual pues le bajó la pena. Bueno, qué cosa tan interesante. Oye, ¿pero ella formaba parte de alguna organización con nombre propio a la que podamos rastrear? Pues no, Catherine cometió estos robos con más compañeros universitarios, pero no estaban establecidos como organización per se, al menos no en las declaraciones que ella realizó en el juicio, cosa que habría cambiado la sentencia completamente, porque claro, entonces ya formas parte de la organización terrorista. Así claro, que lo vamos a dejar un poco en duda. Mejor. Sin embargo, tengo otra figura, ya para acabar, que sí formó parte de un grupo de lucha armada muy potente y que es una atracadora de... Yo creo que nos vamos a enamorar un poco de ella. A ver, cuéntanoslo ya, que me muero de ganas. Pues ella es Rita Brown, alias Wu, de la brigada George Jackson, uh-huh, apodada por la prensa The Gentleman Bank Robber, el caballeroso ladrón de bancos. Uh-huh. Es una mujer blanca, de clase obrera, lesbiana, butch, que creció en el entorno rural de Oregón de los 50 y formó parte del movimiento queer en los 60 y los 70. Ajá. Empezó con pequeños robos, tanto de coches como en su trabajo como administrativa, y acabó en la cárcel. Un periodo que recuerda como de gran aprendizaje hacia un montón de temas de los que nos había parado a pensar. Por ejemplo, la liberación gay o la relación de las drogas con el control por parte del Estado. Uh-huh. Tanto es así que después de su liberación y tomando la palabra de manera muy directa, se convierte en un agente de unión entre el movimiento feminista y la población carcelaria femenina. ¡Guau, qué bueno!, ¿no? Sí, es una mujer muy potente. En sus pequeñas líneas autográficas, que podéis ver en el libro súper interesante de Fuego Queer, dice: en un par de años escuché a una gran cantidad de gente en muchísimos lugares hablando de revolución, pero nadie hacía nada excepto hablar. El BLA, Black Liberation Army, y ASATA, ASATA Sakur, estuvieron dejándose la piel, pero nadie en Seattle hizo nada. Así que nuestra querida Rita Bob Brown, cuando conoció a la brigada George Jackson, se fue de cabeza a formar parte de esta organización. ¿De quiénes? ¿Quiénes eran esta gente? Pues la brigada George Jackson es un grupo que no es muy conocido, porque uh-huh. igual hay otros grupos más relevantes, ¿no? La Weather Underground, por ejemplo. Sí. Los George Jackson son un grupo anticarcelario, porque de hecho llevan en su nombre el nombre de un preso asesinado por la policía en una revuelta carcelaria. Son anticapitalistas uh-huh. y usaban la lucha armada en el entorno de Seattle, Washington, ¿no? Uh-huh. Estaban en contra de la explotación capitalista y colonialista de Estados Unidos, en la línea de otros grupos armados de la época en protestas contra la guerra de Vietnam. Su modus operandi era actuar contra los centros de la burguesía y clase alta de la ciudad de Seattle. Pues, por ejemplo, cortando la luz de uno de los barrios ricos o instalando paquetes bomba en centros comerciales que estallaban cuando no había nadie. Porque el objetivo era más bien llamar la atención sobre las cúpulas de poder y la situación, sobre todo, de las presas políticas. Como los Weather Underground, de hecho, claro. Claro. Pero ¿os acordáis que os dije que al principio que Rita la llamaban The Gentleman Bank Robber, no? Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde está eso de los bancos? Cuéntanos. Pues dejadme que os lea un comunicado cortito de la brigada donde explican la relación entre lucha armada y robos a bancos. Dicen: las expropiaciones armadas son una parte vital de nuestro trabajo. En base a nuestro coste cotidiano de la vida, que es una verdadera carga tanto para nosotros como para el resto del mundo, las armas, las municiones, los explosivos, el material médico, los vehículos, cuestan una enorme cantidad de dinero. Continuaremos arrebatando este dinero a la clase dirigente y a su Estado. La mayoría de la gente sabe que el Estado y los bancos son los verdaderos ladrones. La mayoría de la gente sabe que la motivación de beneficios es el robo más grande de la historia, pero de ninguna manera, de ningún modo, robaremos un céntimo de un pequeño comercio o de trabajadores. Expropiemos a los expropiadores, amor y lucha. Y ahí firmamos. ¡Qué revolucionario!, ¿no? Sí, total, total. Entonces, ellos eligen bancos que tienen relación, por ejemplo, con financiación a periódicos que tergiversan las informaciones a favor del Estado, o sucursales de barrios financieros o de zonas de clase alta. Algunas veces lo hacen de manera violenta, pero sobre todo hay una serie de atracos que realiza nuestra querida Po, vestida con traje uh-huh. y con una simple nota donde indica la cantidad a retirar y advierte que tiene un arma. Ajá. Que no es un farol, vamos, que lleva un arma. Pero de esta manera, a pesar de que se trata de un grupo de lucha armada, va más en la línea de ataque a los recursos sin causar muertes. Claro. Que además esto les pondría, pues como ya hemos visto con nuestra otra protagonista de Hall of Fame, que además les pondría una situación más complicada, ¿no? En el caso de ser detenidos. Claro. Así que nuestra ladrona de traje, nuestra gentleman, lleva a cabo 3 atracos hasta que es capturada en 1977. ¡Ay, qué pena! Sí. Pero sigue viva y además está pendiente de lanzamiento un documental. Estaremos atentas. Pero me gustaría cerrar con la frase que dice Bo en su propio juicio, que cita a Bertolt Brecht, y dice: bueno, ¿qué es robar un banco comparado con fundarlo? Bueno, bueno, terminamos desde luego por todo lo alto. Oye, interesantísimo este recorrido por otras formas de robo, desde la millonaria hasta la revolucionaria. Muchísimas gracias, gracias Diane, por este recorrido, además que te has pasado un siglo casi entero, ¿no? Sí, viviéndolo. Nos escuchamos en 15 días, un abrazo grande. De acuerdo, un abrazo, chao. que se desliza por el borde de la cornisa, donde la cornisa se para. Ya sabes, roba este podcast, pero mejor aún, escucha el siguiente, que no va a ser la próxima semana, sino en dos. El viernes 15 de diciembre será el último programa de Sangre Fucsia durante este 2017 y va a ser además un programa muy especial donde haremos algo que nunca hemos hecho, música en vivo. Nos despedimos por hoy, las victorianas, cleptómanas, Flaneus y muchas cosas más, Reino Hueco, Valentina, Gaels, Loli DJ y nuestro invitado Nacho Palomitas y la selectora musical Charlie. Hasta dentro de 15 días.